Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, a los controles, hoy no tenemos al Casimoto, como os podéis dar cuenta. Tengo aquí un eco del copón. Tenemos a los controles a Vampiro. David. Hola, David Vampiro. ¿Cómo estamos? Esto satura un huevo. Me imagino que tendrás todos los micros abiertos. Espérate. Tendrás que subir solo el mío, el segundo. Voy bajando. Porque si no, hay aquí un eco que... Espera. Que mata, así, poquito a poco, muy bien, muy bien. Ahí vamos. A ver el tuyo, a ver ahora. Ahí. Ok, espera estamos, un poco. Estamos subiendo un poquito más ahí. Bueno, vamos, correcto. Más o menos. Vale, vale. Que vamos yo creo que está bien ahí, ¿no? Que más o menos. Tenías toda la sala abierta y sí, estoy es verdad, yo solo. Es verdad. Estaba... Había un eco aquí que. Ahora te bajo un poco. Ni en la cueva de los mojinos escocío había el eco que teníamos aquí ahora. Sí. Bueno, tenemos al Casimoto de Jarana, por lo tanto, pues, ha venido aquí a cubrirle las espaldas el vampiro. Vampiro, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Mi debut aquí en Senderos. En Senderos del Rock. Qué guay, para mí es genial, ¿eh? Aquí es genial, ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver, cómo acontecen los hechos. Di que da igual, porque aquí venimos a pasarlo bien y punto. Exactamente. Después de una semana de asueto, recogimiento, dolor y pasión cristiana, volvemos con las pilas cargadas, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Tres años después del quinto trabajo de estudio de los suecos Grand Design, regresan con una nueva obra endiabladamente recomendable, motivo más que suficiente para abrir tras una semana de recogimiento, pasión y dolor cristiano, como hemos dicho al inicio del programa. De ahí este inicial Tough It Out, que nos vale para pagar todo resquicio religioso que quiere y encender de nuevo nuestra auténtica pasión, la del puto rock and roll. Rock del más crudo, como reza el título de este sexto trabajo que nos llega vía GMR Music y que el 21 de mayo es su fecha de lanzamiento. Rauk es el título de la obra de unos suecos a los que ya dijimos en su día de tener muy en cuenta y que hoy, tres años después, corroboramos como son, bueno, los que habéis oído, Grand Design. ¿Vale? Bueno, Armero, tendremos que recordar la redifusión del programa, ¿recordamos o no? Vamos a exactamente, lo primero el teléfono. El teléfono que sabes, es el telefonito, ¿no? Es el 976-525645. De hecho, teníamos aquí a la productora, sí, Elena, a la productora. Estaba ahí contestando al teléfono, no sé quién habría llamado, dinos, Helen. Pues Eva y el Golfo. Ah, tenemos a, los, a la pareja de la góndola. La pareja de la góndola la tenemos aquí ya. Luego hablaremos con ellos a ver cómo, cuál es la tecnología punta que están usando actualmente en 2023. Luego recordaros que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza o bien en la red. Ahí tenemos opciones con la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que yo no sé si se la sabe el David. Yo creo que sí, que me lo ha apuntado Casimoto. Las redifusiones, recordad, en Radio Mai, los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata, en la transición del jueves al viernes, a las 12 de la noche, que coincide el jueves a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. ¿Qué bueno, tal? Antes queríamos decir, pues eso, que la otra opción era Asalto Mata Radio. Asalto Mata, exactamente. La opción en la que nos puedas escuchar en directo, aunque hoy no va a ser posible, puesto que nos está diciendo Pequeño Ternasco que no está en San Pedro de Calanda, donde está la sede de Asalto Mata, en la que hoy dicen que hay un aire de la hostia y que están teniendo problemas con la emisión, por lo tanto han puesto una lista de seguimiento, o sea, de difusión grabada, y bueno, pues que la gente de Asalto Mata tendrá que seguirnos en la red, o sea, en el podcast que subiremos, que la subimos todos los sábados, en nuestra página de Facebook, porque sin ninguna de estas opciones a las que hemos mencionado, pues bueno, ahí está nuestra página en la que toda la semana subimos el audio para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Acaba de entrar a las dependencias de Radio Mai Monsieur Golfo, el señor de la góndola. Buenas tardes, Golfo, ¿cómo estamos? Puedes arrimarte a uno de los micros, ahora te sube David. Aquel Golfo donde lo veis, que sabéis que nos ha estado llamando muchas veces, siguiendo el programa, porque mire, que bueno, sé qué, que llama siempre desde su telefonito de góndola, porque no le va el rollo este de la tecnología moderna, pero que sepáis que hizo radio, Sí, sí. Era poco después de que Tesla reinventara la onda de radio, pues ah, bueno. Ya empezó a hacer radio el Golfo. Con eso te quiero decir que no es que sea viejo, pero sí es un hombre vintage. Vintage y antiguo, ¿verdad? Sí. Bueno, pero puedes ponerte ahí a crucificarme ahora. Bueno, pues eso, vamos a continuar con más cosas. Nos vamos con otra banda a la que le echamos el ojo hace poco más de tres años igualmente, y a los que en esta ocasión deseamos un futuro de larga duración. Son los norteamericanos The Defiance. Y es que tener en sus filas a peña como la voz, ojito, de Paul Lane, la guitarra de Rob Marcello o el bajo de Bruno Ravel, ambos procedentes de Danger, ojito. Casi nada ese grupo, ¿verdad? Sí, casi nada, que llevan toda una década parados, pero bueno, sí. Ahí ya tenemos el tercer álbum de Defiance, que es sinónimo de calidad, que vuelven a confirmar con este primer single del que será su tercera obra de estudio, un disco que Frontier Records pondrá en circulación el próximo 9 de junio con el título de Drive, y del que nos han adelantado un temita como este que vas a escuchar, titulado High Life, del cual os dejamos para saludar A la vida, como dice el tema. Y ante el parón del doble peligro neoyorquino, esos Danger Danger, deseamos larga vida, sin duda, a este prometedor proyecto denominado, como hemos dicho, Defiance. Exactamente, así que venga, vamos a escucharlo. Dale play, vampiro. Ya va. Bueno, pues ya lo teníamos, The Defiance. ¿Qué te ha parecido, vampiro? ¿Cómo suenan, eh? Pues no suena mal, muy cañero. Ese sonido de Danger Danger, a ver, No, hombre, es Ted Paul Lane. Paul Lane es llevado otro, sí, rollo. Pero es un, ¿verdad?, poco, ¿eh?, un poco más cañero, pero, sí, pero suena bien, claro. Impresionante, suena genial. Impresionante, sin duda alguna. The Defiance Drive es el título de su nuevo disco, el tercero ya, que verá la luz el próximo 9 de junio con el título que hemos mencionado, Drive, conducir, o bueno. Y Hey Life, hey, esa vida, larga vida, sin duda, el rock and roll, como decía Ronnie James Dio en el álbum del mismo nombre. Y que bueno, ¿qué es lo que deseamos a esta gran formación formada con un porcentaje muy elevado de miembros de Danger Danger, de Defiance? Vamos a continuar con más cositas. Generalmente se entiende a poner el punto de vista de la creatividad, pues bueno, a guitarristas y voceras. Pero el proyecto que ahora os vamos a dejar, la mente inquieta y pensante, recae sobre el batería Mirka Rantanen. Un tipo con 3 décadas de carrera musical, tiempo en el que ha compartido con bandas como Warmen, Northern Kings, Revolution, Renaissance, Coti Pelto, el vocalista en solitario, el vocalista de Stratovarius, y más recientemente los jarroqueros King Company, que también hemos puesto aquí en alguna ocasión. Creador, este tío, este Mirka Rantanen, creador también del proyecto Heavisaurus, no sé si te suena, que es un proyecto que se hizo para dar y acercar el rock and roll, la música rock a los más niños, que iban vestidos de dinosaurios. Sí, el nombre, sí me suena. Heavisaurus, sí. Pues este muchacho es el creador de ese proyecto. Y bueno, pues hace un par de años nos dejó una ópera prima de esta aventura que vamos a daros a conocer ahora. Bueno, a conocer no, porque ya la pusimos su debut, ¿no? Sino la secuela, ¿no? Que ya apunta muy alto, con unos invitados de lujo. Y para esta secuela, como bien he dicho, ha levantado el techo todavía más. Arropado por vocalistas veteranos y talentosos como Jeff Scott Soto, David Ruizman, Lordi o Bernie Shaw de Uriah Heep, por ejemplo. Además también de jóvenes voces y de prometedora proyección, como pueden ser Santiago Ramonda de Stone Warning o, bueno, el hindú Giris Prada, de una de las bandas que nos tienen comidito el seso en los últimos años, como son los hindús Giris and the Chronicles, y el cual firma este enorme Alive and Quicken, que es el tema que abre un gran trabajo titulado Lost Behind the Mask, que verá la luz el próximo 12 de mayo con Frontiers, y que es el segundo puntazo marcado por esta maravilla llamada Circus of Rock. You'll see. emphasize form over substance. Impresionante, Alive and Kicking, el tema que viene incluido en este Lost Behind the Mask, Perdido tras la máscara, que es el segundo, la secuela de ese, de esa ópera prima del proyecto liderado por el batería Mirka Rantanen y que se llama Circus of Rock. ¿Qué te ha parecido? Pues suena muy guay, ¿eh? Fulano este, muy jarroquero, pero potente, sí, vamos, sí. A mí ya sabes que esto sí que me va... Pues bastante el anhelo es ir al Zurbarán Rock en Burgos, porque toca con su banda Giris and the Chronicles. Ajá. Vampiro no podrá porque estará en Londres viendo no me acuerdo el que me dijo. Bueno, ya sabes. Cosas de vampiros. Sí, sí, cosas mías. Y de vampiros y de cowboys. Y de cowboys también, un poco de todo. Bueno, pues este disco, Circus of Rock, pues es como otra especie de ópera rock, al rollo Avantasia, o Turkish Delight, que pusimos no hace mucho, en el que se aglutinan un elenco de personalidades creando pues, magia pura como la que habéis podido comprobar en este Alive and Kicking. Y bueno, 12 de mayo es la fecha que Frontiers sacará el disco. Saludamos a Javi Retro, que lo tenemos por ahí. Está mascando, pero no pasa nada. Decir también y saludar a nuestro amigo Samuel, la Giralda Metálica, que nos escucha como todos los sábados desde las Islas Canarias, que aquí con el follón que ha ocurrido, que justo estábamos aquí hablando de los teléfonos, de las formas de escucharnos y tal, entran los señores de la góndola, entró Javi, han entrado todos a la vez y bueno, pues ya sabes, el uno por el otro, la casa sin barrera. Y vamos a continuar con más cositas. A ver lo que tengo por aquí. Nos dejamos Frontiers para marcarnos una tripleta del sello Transalpino. Bueno, y es que la semana que viene pondrá en circulación el nuevo trabajo de Mecca, la banda del vocalista Joe Bana, un tipo que se formó de chaval nada más y nada menos que con Jim Petterick de Survivor. Y que años después formó la banda que ahora nos ocupa. Lo hizo junto a dos ex componentes de Toto, como son el bajo David Hungate y la voz de Fergie Frederiksen, con el que compartía micro. Esto es lo que tenías puesto antes en el coche, ¿no? Lo que tenía en el coche cuando veníamos para acá. Guay, sí, muy sí, bien, muy suena bien. Suena muy bien, ¿eh? Sí. Para este nuevo trabajo, del que nos separan casi 7 años de su predecesor, ha contado con los teclados y producción de Alessandro Del Vecchio, ya sabes, el gurú de Frontiers. Lo que tal vez le haya convertido, bueno, pues en un producto más del sello italiano, pero bueno, no cabe duda que el talante de Bana resalta y se deja ver en Everlasting, una obra de la que dejamos una muestra, como la titulaba The Mistakes We Make, y que nos sirve para recibir la inminente llegada de lo nuevo de este gran combo de AOR, como son los norteamericanos Mecca, y que suenan así. We kept on looking for a legacy. Bueno, pues ahí lo teníamos. Impresionante. Meca. Meca, que es un título que podría ser bastante aragonés. Meca. Meca. La verdad es que mucho, bueno, sí. Con dos Cs, ¿eh? Sí. Porque nosotros también los maños siempre acentuábamos en la C. Meca. Sí, pero ¿estos de dónde dices que son? Estos pues son norteamericanos. Bueno, pues ya sé. Pues imagínate. Un subordinado de Jim Petterick. Ajá. Junto a miembros de Toto. Sí. Pues es que, joder, pues imagínate. Aunque sí, pero vamos, Alessandro Del Vecchio ahí. Porque son dos Cs, entonces son americanos. Pero claro, lo que dices tú, si fuera con una CMK podrían ser de Tamarite, ¿verdad? De Tamarite, por ejemplo. Ahí tengo una cerveza buena. Ay, qué rica la cervecita cuando se bebe así fresquita. A ver, Armero, mira a ver un poco el cable del micro. A ver. Ajá, hola. Un poco. Sí. A ver. Yo sí que me oigo, vamos, sí. No sé. A ver, un poco. Hola. Vale, ok, venga. 1, 2, 1, 2, probando, pipa, pum, pa, pum, trempinchun. Venga, a ver. Pues bueno, esto era Everlasting, el título del tercer trabajo de Meca. The Mistakes We Make, era el tema que habéis escuchado. Un título que, bueno, pues se nos podría atribuir perfectamente porque los errores que cometemos pues son bastante frecuentes, ¿eh? Como se titula el tema este. Bueno, pues hemos pulido la primera media hora de emisión. Casimoto. Bueno, Vampiro. Casimoto le saludamos. Le saludamos, no, sí, que está hoy. Aunque hoy no creo que nos escuche, está de jarana, sí. De jarana intensa. Así que hoy está el suplente, ¿verdad? Hoy está el suplente. El nuevo suplente. Nuevo suplente. Que es Der Vampir. Y que me imagino que, bueno, como tiene su programa ya desde hace un añito, sí, claro. El teléfono se lo tendrá mascado también ya, ¿no? Bueno, es el 976-525645. Aunque Vampiro todavía tiene que hacer un giro de cuello, sí. Pero para leerlo, pero bueno. Y pero sin gafas bien, ni nada, ¿eh? Bueno, recordar también que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que no sé si se la sabe bien el Vampiro, cuál es la web. Asalto mata, claro. Y somos un poco ratas, sí, está. pero no era un poco el caso. Ratones. Y las redifusiones, la ¿verdad, Armero? Claro. Tenemos unas redifusiones también que hay que decir así. En Radio Mai, aquí en Radio Mai, los lunes de 9 a 11 de la mañana. Y luego lo que comentábamos en Asalto Mata, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, que coincide el jueves a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Correcto. Bueno, recordar que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, que ahí está nuestra página de Facebook, en la que toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, cambiamos de registro para marcarnos una suite instrumental creada por el guitarrista italiano Beppe Gerasitano y que forma parte de un trabajo que inició con un primer EP hace cosa de un par de años, una obra titulada Universal Revolution, la cual irá fragmentada en tres lanzamientos de tres temas cada uno. Un trabajo en el que se atisban influencias de hard rock neoclásico, blues y música oriental, ojito, ¿eh? Y con el que el propio Beppe nos dice querer que su música sea emocionante, emocionalmente atractiva. La segunda parte de Universal Revolution vio la luz ayer mismo de la mano del sello nórdico Lion Music, y temas profundos aparte, que también los hay. Entre los tres que componen este EP, nos quedaremos con el más rápido de todos. Se titula Wormhole Suite, algo así como la suite del gusano. Y está incluido el nuevo trabajo de este proyecto llamado Vigira. Así que venga, vamos a escucharlo, Vampiro. Vamos, ahí lo tenemos. Wormhole Suite. Bueno, pues ahí teníamos la suite del gusano, Wormhole Suite, el tema que has escuchado incluido Universal Revolution en su segunda parte. Pues bueno, pues un fulano más que toca la guitarra, pues, pues como Dios, ¿no? De puta madre. Vigira, así se llama este proyecto, que nos ha pasado la gente de Lion Music. Y bueno, nos adentramos a los dominios de la piel de toro y empezamos con una de las bandas asociadas de Asalto Mata, una banda madrileña de las que nos separa nada menos que 13 años del que era su segundo álbum y último hasta la fecha. Una banda que nos hizo llegar sus trabajos firmados en la época por el sello Rimmer Rock, aquel que dieron a conocer a Amset y que, bueno, estaba padrinado un poquito por Fortu de Obús. Un debut del que nos separan dos décadas, que se grabó como premio de un certamen llamado Unidos por el Metal, celebrado en 2003, un concurso que ganaron con el nombre de Jaque Mate, el cual tuvieron que cambiar el nombre por motivo de derechos legales. Así que Al Otro Lado, que era el título de su más reciente maqueta en aquella época, fue su nombre y título de su debut. 5 años después, grabaron un segundo disco para el sello asturiano Santo Grial y desaparecieron hasta ahora, que con un nuevo vocalista en la persona de Jorge Gadea, para este nuevo disco se lo han currado de una forma, pues bueno, autónoma. Y así surge este Donde Nadie Puede Oírte, que así se titula, que es el título de un álbum de sonido contundente y letras muy curradas, como es el caso de este tema titulado En el Suelo, que nos vale para chequear el retorno de los madrileños Al Otro Lado. quiero ser como tú. Lo dicen aquí los chicos del otro lado. Tema que le dedicamos a nuestro amigo José Luis, que nos está escuchando desde No Barris, en el comando No Barris, que no sé si vendrá acompañado, como viene habitualmente, de Javi Alonso y el tocayo. Si es así, que se pronuncien. Empezaron escuchando en Asalto Mata, que hoy tenemos que decir que lamentablemente no se está ejecutando el directo desde Asalto Mata debido a problemas con la meteorología en San Pedro de Calanda, que es donde tienen la sede, donde está nuestro pequeño terrasco. Que bueno, pues que se han pasado a radiomai.com/inclinadoonline y desde ahí nos está escuchando nuestros amiguetes de Barcelona. Pero en San Pedro igual están todavía dándole al tambor y entonces por pues eso igual no, por ¿verdad? Eso las vibraciones que sueltan aire todavía, pues podría ser. Pues bueno, donde nadie puede oírte es el título de este nuevo trabajo, El Regreso, dos décadas después de los madrileños al otro lado. Y en el suelo era el tema que acabáis de escuchar. Ojito, ojito, señoras y señores, que una banda amiga de esta casa, como son nuestros paisanos de Boque, ya tienen la segunda parte de su epitafio, esa obra con la que arranca la banda maña y que nos dijeron que sería una trilogía. Pues bien, la segunda entrega, titulada de Epitafio, volumen 667, Lazarus, ya la tenemos en nuestras manos y la semana que viene los tendremos por aquí para destripar dicho EP más a fondo. Así que tenemos jarana aquí en Senderos del Rol la semana que viene también. De momento, un tema como El Cierzo nos valdrá para valorar ese sonido oscuro por el que se desenvuelven actualmente los irreverentes Boque, que suenan... Ahí va. A ver, ¿qué ha pasado? Nada, ¿qué has hecho, vampiro? Nada. Menos mal que no has tirado el cubata, que de vez en cuando suele tener un cubata ahí al lado. Un destornillador o un Jackie Cola. Ahora me pondré uno. Venga. Para el susto. Para el susto, para venga. Pasarlo. Pues venga, dale. Vamos con los Boque. Nos vamos con un poquito de Cierzo. Esto está incluido en Epitafio, volumen 667. Lazarus, lo nuevo de Boque. Solo, ¡quemaría los tres! Joder, Jesús, el señor Lostal, vampiro. Se ha venido muy no arriba. Tiene, no tiene nada que ver esto ya con mis diciembre. Con lo que hacía al principio, ¿no? No tiene nada que ver, Ni físicamente ni musicalmente. Nada. Ahora parece un ermitaño, parece que cuando lo ves y parece que se ha pegado 15 años en una cueva sin salir. Ayer salió una moza que había estado 500 días, ¿no? Sí, pues bueno, pues este parecido, por ahí, ¿verdad? Este debe ser el que debía de ir a Jesús a llevarle el sustento. Sí, y dice, ahora cuando salgas tú ya me quedo yo, ¿no? Algo así. Jesús, ya le preguntaremos la semana que viene cuando venga por ahí. Esto era lo nuevo de Boque, nuestros paisanos y amigos, Epitafio volumen 667, Lazarus. A mí la verdad es que me ha molado muchísimo lo que hacen ahora. Es muy cañero, rollo, ¿verdad? Sí, es un rollo más Black Sabbath, más Doom, con algún toque stoner. Sobre todo más oscuro, sí, ¿verdad? Oscuro, pero... muy oscuro. Y encima les bajaron las bragas a una Ela López, que nos lo cuenta ahí en esta cancioncita que acabo de escuchar. Hombre, ¿quién no le ha bajado las bragas a una Ela López? Yo, por ejemplo. yo que no, yo solo iba a los conciertos, por claro, tanto, claro. No llegas a la hora loca. Claro, claro. Bragas a nadie, Bueno, vamos a continuar con más cositas. Dejamos la lengua de Cervantes a un lado, pero no nos vamos de la piel de toro. Y es que el debut en solitario de nuestra amiga Elisa Martín, que vio la luz a finales del año pasado en formato digital, ve la luz finalmente en formato físico. Motivo más que suficiente para desgranar un temita más de dicho álbum. Y el disco, verá la luz al amparo de Demons Records. Nothing Without Pain, nada sin dolor, es el título de dicho debut. La que fuera vocalista original de los power metaleros Darkmoor y Dreammaker, debemos recordar que actualmente forma parte también de una banda francesa llamada Ancan. Pero nos centramos en su propio álbum, el cual posee momentos más duros y agresivos del que nos tiene acostumbrados, como es el caso de este que vas a escuchar, llamado Take Off the Mask, quítate la máscara, que nos vale para celebrar el magnífico debut en solitario de toda una veterana ya como es Elisa Martín. Todos moriremos algún día y dejaremos esta vida atrás. Pero la muerte a mí no me asusta porque soy una guerrera. Y mis sueños son más grandes que tu odio. Así que no intentes envenenarme la mente, porque sé quién hay detrás de esa máscara. Bueno, o sea, teníamos Take Off The Mask, Quítate La Máscara, es el tema que acabas de escuchar, incluido en Nothing Without Pain, que es el debut, el primer trabajo, la ópera prima de Lisa Martin, la que fuera vocalista de Dartmoor, y a la que le debo muchísimo, porque fue la tía que me metió a la heavy rock. Ay. La que me dio a conocer al Mariscal. Qué guay. Un año que hubo aquí una entrega de premios que tocaba Mago de Oz, entre otras bandas, y estaba Doro, que cantó dos o tres temitas con Mago de Oz, y que fue mi prueba de fuego para entrar en la heavy rock. Una entrevista con la Doro en su camerino y con Elisa haciéndome de traductora. Sí, porque claro, mi inglés de la mina. Sí, bueno. Pues, ahí, sin comerlo ni beberlo, sin haber preparado nada, bueno. Nada menos. ¿Te atreves a entrevistar al Adoro? Por supuesto que yes, venga, vamos. 10 años me pegué. Sí, en Heavy Rock, sí, señor. 10 años con la entrevista, te duró 10 años la entrevista. 10 años en Heavy Rock. Y dice, hay que cortar ya, hay que cortar. Hay que editarla, ya, Bueno, pues vamos a continuar con más cosas. Vamos a entrar ya en el meridiano del programa, son las 3 de la tarde. Vampir, recordamos. Dime. Ese número de teléfono es el 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Terrasco, asaltomataradiorock.com, la plataforma del rock en tu idioma, con casi 60 programas en parrilla. Impresionante lo que hay. Y bueno, las redifusiones. Y las redifusiones, claro, en Radio Mai, aquí en Radio Mai, los lunes de 9 a 11 de la mañana, y lo que comentabas tú en Asaltomata, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, que coincide el jueves a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Sí, señor. Y bueno, recordar también que está nuestra página de Facebook, si ninguna de estas opciones te viene bien, en la que subimos todas las semanas el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Tengo aquí a mi lado al de la góndola, que como estábamos hablando, pues se ve que llegó a hacer año y medio de radio en los albores de cuando estaba la radio libre. Poco después de que Nikola Tesla inventara la onda, hace un poquito más después, porque antes no sería, claro. No fue en la época. Buenas tardes, Golfo, ¿cómo estamos? Buenas tardes, cuando se escribió la Biblia, más o menos, hacía programa. Sí, más o menos, por ahí va, sí. ¿No? Nos gustaba la cosa. Todavía usábamos cincel, ¿no? Para... Es que a mí la Biblia me gusta mucho porque es una cosa. Porque cuenta una historia. Juan 12:15, te pone la hora exacta. Todo, sí. Bueno, a las 12 y cuarto. Yo, Jordi Hurtado ya estaba por allí presentando Saber y Ganar, ¿no? imagino. Sí. Que me estaba contando que no se preparaban los programas como nosotros ahora, aquí, que ahí nos lo preparamos, parecemos profesionales sin cobrar, pero dime, Javi. En aquella época a Javi Retro. Presentaba el Si lo sé, no vengo. El Si lo sé, no vengo, es verdad. ¿Eso quién presentaba eso? Jordi Hurtado. El Hurtado, ese, sí, ¿quién sí. es el Hurtado? Me suena Hombre, mucho ese, el nombre ese. El meme ese que dicen que... Ah, el de las gafas ese que... Exacto, ese, el que no envejece, joder, vamos. El primo exacto. de los dinosaurios. Exactamente, vale, así es. No, es de la época, vale. de, es de la época del Paco. Ah, del Paco, Paco Infierno. Paco Infierno. Muy bien, muy bien. Oye, ¿cómo se llamaba el programa ese que hacíais vosotros? Lo hacía Golfo con Javi Tritri, ¿no? Breaking the Law. El Breaking the Law. Breaking the Law, qué guay. Vale. Buen nombre, ¿verdad? En Onda Borde, cuando los programas de esta índole nos perseguía la policía, ¿no? Que además nos había cogido el dial, era el 102.8. El 102.8, pues mira. Mira. Pues como en casa, tío, ¿eh? Bueno, vamos a continuar con más cosas. Vamos ahora con un disquito del que nos separa casi un año de su lanzamiento, y es que la forma que tiene de trabajar un sello como Maldito Records no hace posible el hacer llegar sus trabajos a tiempo real, la verdad, o al menos cuando la banda está inmersa en plena campaña de promoción. El caso es que estamos ante un trío madrileño liderado por la voz de una muchacha llamada María Barrios, un combo que lleva toda una década de existencia, pero que debutó el verano pasado con un trabajo que se mueve por sonoridades que andan entre el sinfónico, el folk, el death, el dark metal, un al oscuro, que es el que me ha encandilado de un trabajo titulado The Aftermath, del cual poseo momentos épicos como The Dune, que es el tema que os vamos a dejar y en el que se aprecian unos blast beats rapidísimos sobre una atmósfera cadente y oscura que te van a dejar ojiplático. Interesante sin duda, estos madrileños llamados May, así con dos es, May, y que suenan así, oscuritos. Ahí ve al play. I'm esto era lo que estaba el, la opinión de nuestro amigo pequeño Golfo. El, también es chiquitín. Mira, con buen criterio, el vampiro, en vez de poner un tema de la misma banda de Colchón, ha puesto otro que dice que me, bueno, que mola más. Es que he tenido aquí una historia con el Winamp, entonces me ha vuelto al revés la carpeta, pero bueno. Te la ha vuelto del revés. Sí, sí, del berrés me la ha vuelto. Bueno, lo que hemos escuchado se titulaba The Dune. Esto estaba incluido en The Aftermath, el, bueno, el debut de estos madrileños, de esencia oscurita y gótica, sinfónicos también, llamados May. Y bueno, no dejamos las voces femeninas sobre atmósferas oscuras, pero esta vez nos vamos a la vecina Lusitania, tierra que vio forjarse este combo de melodías épicas y sinfónicas, de tintes góticos también, que ahora os ofrecemos, y que está liderada por la voz de Ruth de Febrero, a la cual ya conocemos por ser la líder de una banda íntegra de chicas en Portugal, como son Black Widows, dos bandas en las que forma parte activa desde hace dos décadas nada menos. La que nos ocupa, como he dicho, tiene aire más épico y el próximo 28 de abril verá la luz su tercer larga duración, bajo el amparo del sello finlandés Inverse Records. Y lo hará con el título de Cerberus. Del mismo os vamos a adelantar este Lunar Fire, que es toda una muestra de rabia y oscuridad firmada por los portugueses en Xantia. Y suenan así. A la vega, vamos a escuchar más oscuridad. A tope. Que vienen los... Fire. Bueno, pues lo que habéis escuchado es Lunar Fire, el tema que viene incluido en Cerberus, el nuevo trabajo de los portugueses en Xantia. Bueno, pues ya podéis haber visto, la voz de Ruth Febreiro es la que lidera este combo de metal, gótico, sinfónico, lusitano. Saludamos a Alex, Cryout, la piratilla que la tenemos por ahí también. Tenemos a, al malo que también han venido a visitarnos y les saludamos desde aquí. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Vamos ahora sí que incrementamos progresivamente la oscuridad y la mala folla. En esta ocasión lo hacemos con el nuevo trabajo de unos teutones que no tetones, que realizan un post-black metal atmosférico realmente perturbador. Una banda que ya lleva en esto tres lustros y que conocimos con su segundo álbum del 2012 y primero para el sello Metal Blade Records, con el que han permanecido desde entonces. Sello que ha sido el encargado de hacernos llegar el sexto trabajo, ya de esta formación de sonidos intrigantes y voces desgarradoramente angustiosas. Esta nueva obra, que vio la luz el pasado mes de marzo, lleva el título de Silhouettes of Disgust y de la misma os dejaremos con Bodies as Driftwood. Así que ahí va lo nuevo de Downfall of Gaia. Yeah. Bueno, pues ya lo teníamos, el nuevo trabajo de Downfall of Gaia, al que han titulado Silhouettes of Disgust. Incluía temas como el que acabas de escuchar, este Bodies as Driftwood. Y bueno, vamos a continuar con más cositas. Seguimos por la senda dura, pero en esta ocasión dentro de lo que es el thrash metal, en el concepto más clásico en el que lo conocemos. Y es que estos días recibimos de la mano del sello danés Mighty Music el primer single de adelanto de lo que va a ser el segundo trabajo de sus paisanos de Demolazer. Un disco que verá la luz en el caluroso mes de julio, y estamos ante un trabajo que, tras ser su potentísimo debut, ha generado unas expectativas muy altas. Un gran paso adelante, sin duda, en lo que a intensidad se refiere, y sobre todo en términos de identidad, con el cual, bajo una producción propia, asientan ese sonido potente y agresivo que descubrimos en su debut de hace casi 3 años. El single que el sello nos adelanta es el que da título a su segundo álbum, y es este, titulado Post Necrotic Human, que nos sirve para abrir boca ante lo nuevo que nos traen los nórdicos, Demolazer. We'll be right back. Bueno, aquí que seguimos hablando con el señor de la góndola, que ya no se acuerda de que cuando hay una lucecita es que estamos al aire. Pero bueno, que no pasa nada. Estamos aquí departiendo y pasándolo bien, ¿eh? Lo que hemos escuchado. De hecho, me tiene un poco descolocado el vampiro porque terminan mis cancioncitas de thrash metal y de repente estoy escuchando a OR y Jarro Melódico. Bueno, debe ser un disco que le ha pillado gusto. No. Se lo está, sí, bueno, también le he pillado un poco. Pero bueno, que me salta aquí un poco raro. Pero bueno, sí, es un no salto preocupe, extraño. Sí, sí, no pasa nada. No, pero bueno, tenemos buen paladar, ¿verdad? Ya sabes, claro. Ya sabes que a mí me gusta comentar siempre las jugadas y sí, lo que está pasando. Que lo que hemos escuchado era Demolizer, el adelanto que nos ha enviado el sello Mighty Music de lo que va a ser su nuevo trabajo, el segundo de este combo danés llamado Demolizer, Post Necrotic Human, así se va a llamar tanto el tema que has escuchado como el disco. Era zapatilla eso, ¿eh? Zapatilla buena. Trash metal, trash metal, sí, sí, pero del bueno, ¿no? Sí, sí, no, claro. Enojados lo justo, sí, sin llegar a extremos muy, sí, sí, sí, muy borregos. Sin que distorsione, ¿verdad? Exactamente. Algo así. Sin dejar el thrash metal, nos vamos con una banda alemana que vio como a finales del año pasado ponían en circulación su sexto trabajo de estudio. Y desconociendo sus trabajos previos, que no los he oído, pero sí que lo he dado varias vueltas, al que nos ocupa, no tengo muy claro que esta gente haya encontrado esa identidad que sí lo ha hecho Demolizer con su segundo disco. O sea, esa identidad que los defina todavía. Y que se mueven, pues se mueven por diferentes formas de entender el metal, recordándote a muchas otras bandas en distintos puntos del disco. Eso sí, el denominador común es siempre una contundencia inapelable y una calidad en su ejecución que está fuera de toda duda. Emperor of the Week, el emperador de la semana, que es la última obra de este combo teutón, que no tetón, que tiene momentos de puro thrash metal, otros que pasarían por una banda de heavy metal muy potente y en algunos casos te podrían parecer una banda de puro thrash death metal melódico, como es el caso de este Hate, Kill and Death, y no es ningún tema de Metallica, perdón, de Manowar, para nada. El tema sin duda es agresividad de lo más visceral, que es una identidad clara sin duda de esta formación teutona llamada Faithful Finality, y que suena así de potentes. We'll be right back. Bueno, o sea, lo tenemos impresionante este nuevo trabajo de los alemanes Faithful Finality, y que se llama Emperor of the Week, el emperador de la semana, ¿eh? Nosotros tenemos el clásico, los Faithful Finality tienen el emperador. O sea, cada semana lo cambian, ¿eh? Así que no hay problema. Hey, Kill and Death era el tema que has escuchado, realmente brutal. Y bueno, vamos a cambiar el tempo totalmente, ¿eh? Ahora esto que vamos a poner le gustará al Golfo, por lo menos la canción le gusta, ¿no? La claro. canción, la original. La versión de Judas Priest le gusta. Ahora veremos a ver lo que opina él, ¿verdad? A ver, si hay alguien en este mundo del hard rock y el heavy metal que puede llegar a ser más moñas que el armero, ese sin duda alguna es el guitarra alemán Axel Rudiper, que a los 34 años de carrera en solitario que lleva, con 21 álbumes de estudio a sus espaldas, hay que sumarle también los 6 volúmenes que ha realizado exclusivamente de baladas. Ojo, moñas hasta decir vale, hasta para mí. El sexto es el último de ellos, verá la luz el próximo 21 de abril con SPV. Y de las baladas nos cuenta que, bueno, pues documentan el lado más emocional del género más duro, y que en un mundo cada vez más agitado, pues bueno, pues que las baladas ofrecen breves momentos de pausa, de reflexión sobre las cosas esenciales de la vida. De los 13 temas incluidos, 5 de ellos son totalmente nuevos, entre ellos una versión del clásico Diamonds and Rust de Joan Baez, que el mayor porcentaje de metaleros conocen, bueno, por la versión de Judas Priest, un tema que también realizó a su manera más medieval Richie Blackmore con Blackmore Nights. Me imagino que tú conocerás esa versión. Sí, bueno, pero a mí sobre todo la que me gusta es la de Judas, claro, una de las mejores versiones de la historia de la música en general, para mí. Aquí está. ¿Estás pidiendo que te la chupe el vampiro o qué? No, hombre, es la verdad, es lo que opino. Bueno, pues en esta ocasión Axel Rudiper nos dice intentar llegar a un término medio entre esos dos puntos de vista. El caso es que tanto la voz de Johnny Joel como la ejecución, para mí sin duda, son maravillosas. La de estos Diamantes y Óxido, incluida en las baladas 6, el volumen 6 de baladas de lo nuevo de Axel Rudiper. Así que a ver, prestar atención porque esto, la versión es una balada. Bueno, ahí lo teníamos, ese Diamond and Rust. A ver, tenemos a Golfo, que es el mayor fan de Judas Priest que tenemos a estas orillas del Ebro, y que, bueno, pues no le queda otra que el comparar las odiosas comparaciones. No me lo vas a comparar con el tema que hace Judas Priest. Por no, supuesto no. Que no. ¿Sí o no? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a destripar. Es que me coges de pie cambiado. Dime. Sí, que es una buena balada. Claro, sí, una buena balada. Una balada. Pero, es una bonita balada. Pero no tiene que ver nada con la balada de Sin After Sin, de Judas Priest. Por supuesto, no lo pretende. No, es que no. No sé. Si no, está no bien, sería una balada. Está bien. No habría hecho una balada. Digo, está bien, es una buena balada lo que ha hecho. Una buena versión. Y la lleva a su terreno. Bien, vale, de acuerdo. Es lo que me gusta a mí de las versiones. No voy a las. Que cada banda se las lleve los temas a su terreno. No que hagan como los putos tributos que las calcan, que intentan calcar y ser una copia barata de lo que es el original. Que eso lo aborrezco, pero cuando una persona coge, un músico coge un tema y lo lleva a su campo, a su forma de entender, su punto de vista. Por lo tanto, yo aplaudo este tema También, a mí me parece. Me parece un tema precioso, bonito, muy bien hecho. Me parece que está bien lo que dices tú, está bien, pero yo estoy con el Golfo. Está bien hecha, pero es comparar a Dios con un gitano, que se dice. Pero es que la versión de los Judas está arriba del todo. Pero, es que los Judas son los Judas. Vamos a ver, esto. Lo de los Judas Priest es pastelería artesana y estos son donus bien hecho. Donus bien. O como decía antes, como me dijo un día, Judas Priest es jamón de bellota y esto es mortadela de siciliana. Siciliana, que sí. Es la mala. Lo de los Judas es una empanada de las que hace Eva, ¿no? Esa... Claro. Que nos ha traído con el tridente en relieve de Judas Priest. A mí, que para criticar me hace falta poco. Poco. Sí. Pero bueno, da igual. Es una buena versión. Sí, es una versión bien hecha. Lo que pasa es que lo que hemos dicho, si lo comparamos a los Judas, pues se queda corto. ¡Eso es oro puro! Que dicen en el programa ese que vi anoche en Antena 3. ¡Oro puro! ¡Oro puro! Lo que ha salido por la boca de Golfo, que no os lo podéis imaginar, lo sardónico que es el cabrón de él. Bueno, Diamonds and Rust en la versión, la forma, el punto de vista de Axel Rudi Pell, incluido en su nuevo disco, The Ballad Sist. El sexto volumen de sus baladas, que verá la luz con SPV el próximo 21 de abril, o sea, la semana que viene ya. Y bueno, vamos con más cositas. Desde las Antípodas nos llega el nuevo trabajo de una banda que desconocíamos su existencia hasta hoy, pero que me ha sorprendido muy positivamente. Un disco que nos llega desde la agencia de promoción Black Rush Entertainment y que es el tercero y segundo larga duración, llamados Torrential Thrill. Para este nuevo disco nos dicen haber contado con 4 veces más de medios a la hora de confeccionar el trabajo, tanto en grabación como en producción, y que por ello hay un salto más que cualitativo con sus predecesores, y que yo, por ejemplo, pues no voy a poder dilucidar porque no he oído lo anterior. Ese nuevo álbum lleva el título de State of Disaster, una obra que trata la búsqueda de poder por parte del hombre y otros elementos como la reflexión, el sacrificio y la pérdida personal. También tienen temas de lo más positivos, como este que vais a escuchar, titulado Illusion, que es el que os dejamos para conocer a estos australianos llamados Torrential Thrill. Ladies and gentlemen, take your seats. The show is about to begin. Bueno, estábamos hablando de lo que va a sonar de clásico hoy, que dice, qué pena le dan a los chavalillos. Luego lo descubriréis unos minutos más tarde que de qué chavalillos hablamos y la edad que tienen. De momento nos quedamos lo que habéis escuchado, Illusion, es el tema que os habéis metido por la oreja, de esta banda llamada Torrential Thrill, australianos ellos, y cuyo nuevo trabajo se titula State of Disaster. Y bueno, después de haber recibido por parte de la central de comunicación los singles respectivos de promoción del nuevo trabajo de los norteamericanos Godsmack, que lo está petando en la tierra del tío Sam, con millones de reproducciones y ventas, el gurú de tal agencia, nuestro amiguete de esta casa, desde sus inicios, como es Chema Gallego, uno de los primeros promeros que empezó a mandar material a este programa, cuando militaba todavía en aquel sello que se llamaba Locomotive Music, bueno, pues tuvo a bien enviarme el disco en su formato físico. Un bonito digipack que ya no se estila ya en recibir. Sigo recibiendo cositas en CD. Pero eso siempre, a estas alturas está bien, ¿verdad? Pero que te manden alguna cosilla. Pero que te manden de una banda que lo está petando, porque ahora Godsmack, uh-huh, en Estados Unidos está rozando la altura de unos Metallica casi, pues bueno, nada menos. Uh-huh. O sea, está considerada los putos dinosaurios del metal norteamericano. Hoy día, junto a bandas como Nickelback, sí, claro. Uh-huh. Bueno, que son los que más están vendiendo ahora. Bueno, pues me han mandado un bonito digipack con todo lujo de detalles, qué al guay, cual se lo agradecemos. Sí, hombre, claro. Y que es motivo más que suficiente para agradecer, desgranando otro temita de ese Lining Up the Sky, que es el décimo y último trabajo hasta la fecha de una de las bandas, pues como digo, más monstruosas a nivel de popularidad y ventas al otro lado del charco a día de hoy. Valga este Red, White and Blue, para dejar claro el amor que tienen por su bandera, los norteamericanos, a un lado u otro de la política, o sea, independientemente, ya sabes que estos americanos, no vas a saber si son de izquierdas o de derechas por los transformos y el colorido, porque en absoluto. La bandera está y lo preside todo. Y el rockerío de allí, que también, igual que aquí en España. Bueno, no es menos el caso de estos tíos que vais a escuchar y que se llaman Godsmack. Su nuevo disco, Red, White and Blue, es el tema que os dejamos. That made me who I am today. Rojo, blanco y azul, red, white and blue es el tema que estás escuchando incluido en Lining Up the Sky, el nuevo trabajo de Godsmack, que después de haberlo publicado a finales del año pasado, nos lo ha vuelto a enviar unas semanitas atrás nuestro amigo Chema Gallego. Por lo tanto, teníamos que volver a poner otro tema sí o sí, aunque sea solo en motivo de agradecimiento al detallazo que ha tenido para con el armero. Volvemos a la tierra de la cerveza, el codillo y las salchichas de grandes dimensiones, y no hablamos ni de Rocco Siffredi ni de Nacho Vidal. Es que el próximo 19 de mayo verá la luz el duodécimo trabajo de estudio de una banda que asentó un estilo en los albores del milenio, fusionando géneros como el power, el thrash y el heavy metal más clásico, y en la que destacaba la melódica y poderosa voz de su líder y único miembro original a día de hoy, Roberto Dimitri Liapakis. El que nos ocupa es el segundo trabajo para su nuevo, la Eva Golfa me está mirando con una cara de... Descojonándose de los nombrecitos que sacamos por ahí. Bueno, el que nos ocupa es el segundo trabajo para su nuevo sello, Rock of Angels, nada que ver con el programa de nuestro amigo Carlos Jiménez, el Destroyer. Bueno, pues Rock of Angels es su nuevo sello desde hace varios años en Masacre. Bueno, perdón, tras muchos años en Masacre, ahora ha pasado a grabar con Rock of Angels Records, pero no ha cambiado la actitud y forma de entender su música, que es jodidamente poderosa, tal y como se demuestra en Hell Riot, su nuevo trabajo, del que nos han adelantado dos temas, entre ellos este Unholy Hell, que es el que os dejamos para paliar la espera hasta que vea la luz el nuevo trabajo de Mystic Prophecy. Impresionante, qué poderío, cómo suena lo nuevo de Mystic Prophecy, llamado Hell Riot, en uno de esos dos temas que nos adelanta su nuevo sello, Rock of Angels. El tema en concreto que has escuchado, Unholy Hell. Impresionante lo nuevo de Mystic Prophecy. Y si los alemanes, podemos decir que asentaron ese sonido que anda a caballo del thrash y el power metal, los creadores de tal sonido que luego denominarían como Us-Metal sería la banda de John Schaffer. Tres lustros atrás, todavía con el nombre de Sanctuary, estamos hablando sin duda de Icer, la Tierra Lava, que regresan con un trabajo muy especial, que consta de dos EPs, seis temas de estudio y tres en vivo, que están extraídos de la etapa de transición de sus dos vocalistas, interpretados el primero y titulado I Walk Among You por su vocalista original, que es Matt Barlow, y el segundo, que llevará el título de Hell Rider y que consta de tres temas también de su disco del 98, Something Wicked This Way To Come, un álbum que estuvo considerado como uno de los mejores del power metal en su época, cantados originalmente por Barlow y que aquí se han regrabado con la voz de Tim Ripper Owens, y será con uno de esos el que os dejemos, que es un clásico de los de Tampa, como es The Prophecy, que cobra una nueva dimensión sin duda con la voz de Ripper Owens. Parece helarse de nuevo la tierra con el regreso de los norteamericanos Ice Earth. Ground from high above, alien to lay claim again someday. Teníamos el nuevo, lo nuevo de Ice Earth, que realmente no es nada nuevo, es un tema del 98 que originalmente metió voces Matt Barlow y que en esta canción, pues bueno, pues lo ha hecho. No te quería decir, este no era el grupo del cantante que asaltó el Capitolio. El cantante no, el guitarra. Ah, el guitarra, correcto, ah, vale, sí, vale. Sí, John vale. Schaffer, un colega de Teznayen, un republicano. Mira, raro, señor. Sí, sí, que sale las imágenes que se ven. Es colega mío, pero es el único hijo de puta que aguanto. Que aguanta, ¿no? Pues este es otro hijo puta de estos, pero que también tiene talento innato a la hora de hacer música. Un sonido muy suyo, sí, muy característico y muy reconocible, que es el sonido de Ice Earth, los antiguos Purgatory, ¿te acuerdas? Purgatory. Santuario. Bueno, el que sea. Bueno, y bien, sí, correcto, muy bien. Sí, es que he leído el nombre. Francisco, digo, de mucho cuidado. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué van a hacer? No le vamos a pedir peras al Lulmo. Y amigo de Donald Trump. Y amigo de Donald Trump, como serán casi todos, incluso el Tendayen también lo será, seguro. Bueno, también. Sí, sí. Y el justo a cazar búfalos por ahí. Y Snyder. Snyder, todo el rockerío fachufo está ahí. Sí, sí. Ay, Dios mío, el cazurrismo del metal. Es lo así que tiene. Es. Pues sí, es la banda de John Schaffer, Ice Earth. Sí, señor. Pues bueno, el clásico de la semana ya ha llegado. Lo tiene el armero desde su portátil, como siempre. Aguárdate que subiremos el auxiliar 2 para ponerlo. Nos lo trae, como siempre, nuestro amigo Javi Retro. Buenos días. Buenas tardes. Ya. Tardes ya, ¿no? Venga, pues, Javi, ¿qué nos traes? Venga, cuéntame. Pues hoy traigo a la banda canadiense Anvil. Clásico. Estos sí que son clásicos, sí, señor. Ahora hablábamos hace un ratito, Golfo y yo, del documental aquel que sacaron. Pues un 15 de abril del año 82. 41 años ya. ¿Sí? 45, perdón. Publicaron 41, su segundo álbum llamado Metal on Metal. Metal on Metal. Antes me lo ha cantado la... Porque entonces se lo he puesto a cantar y se me ha ido el tono, ¿eh? Me ha ido a cantar, yo sé lo que estaba cantando. Meral, todo un himno. Sí, sí, cuéntame. La canción del disco 666 fue utilizada en la banda sonora de la película It. Del año 2017. Aquella que salía el payaso hijo puta aquel que se llamaba Pennywise. Sí, señor. Sí, sí, pero no es esa la que vamos a poner. El 666, que era el tema que cerraba ese disco, ¿eh? Sí. Vamos a poner el primero. El primero Metal de ellos, Metal. Que para nosotros nos quedaremos con ese clásico por antonomasia. Sí. Un tema que abría el álbum y que fue himno. Fue un himno de toda una generación de metaleros, pese a que pasaron el golfo, las penurias que pasaron los pobres Anvil. Pasaron las de Caín. Metal on Metal es el tema en cuestión. Creo que ya lo hemos usado alguna vez. Pero es que 41 añitos no se cumplen todos los días. Así que el clásico de la semana esta vez para los canadienses Anvil, que lo pone el armero desde su portátil. Y que suena así. Clasicazo de la semana en Senderos del Rock. Breaking it up! Bueno, aquí estamos creando un cúmulo de urticaria al señor Golfo, el odiador más grande de Kiss que podéis encontrar bajo la capa del cielo, y que la estoy gozando aquí haciéndole retorcerse en la silla a mi vera. Bueno, chavalotes, que nosotros nos vamos, que nos vamos al tapeo, que está en nuestro amiguete Marco Moriano haciendo su pinchadita ahí. Claro, hay que ir a darle calor. La semana que viene nos vemos, volvemos. De nuevo nos visitarán nuestros amigos de Boque. ¿Boque? Eso será dentro de 7 días. Estaremos. Chavalotes, el malo es muy malo. ¡Se larga vida! ¡Al rock and roll! Yeah. Clasicazo en senderos del rock, Warlord.